Atención, Karel Mapu. La más variada mercadería está en Minimercado Aitue. Abarrotes, confites, lácteos, cecinas, congelados, jugos y bebidas. Los puedes encontrar en Minimercado Aitue. Pucha, justo ahora andaba sin efectivo. No importa, Minimercado Aitue también tiene caja vecina. Depósitos, giros, recompra. ¿Y puedo pagar mis cuentas? ¡Por supuesto! Y como si fuera poco, Minimercado Aitue también cuenta con licorería. Minimercado Aitue. Ubicados en Calle O'Higgins, 1055, Karel Mapu, de lunes a lunes. De 10 de la mañana a 1 de la madrugada. Minimercado Aitue. Karel Mapu, comuna de Maullín. Minimercado Aitue.